Esta semana nos enteramos una vez más de un acto de vandalismo en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, y estamos en comunicación con su titular, con Pablo Pimentel, para que nos cuente a ver qué es lo que pasó. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, Graciela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Acá estamos desde Tengo una Idea, Carlos Morcio, Graciela Carballo. Y bueno, queremos preguntarte, porque la verdad, la sensación que yo tuve al enterarme del robo de las ventanas, y eso fue otra vez a la PDH. ¿Qué les pasó? Sí, parece que estamos abonados para un grupo que se dedica a jodernos la vida, y en realidad a joder la vida a la gente que viene a pedir ayuda a la PDH, ¿no? Es un espacio que en el 2013 recuperamos de un basural permanente, un basural que tenía 200 metros, que empezaba en Esnaol y terminaba en la ruta 3, 250 metros, y un ancho de 40 metros. Lo fuimos limpiando con mucho esfuerzo, y decidimos construir un espacio donde podamos atender a la gente. Desde que empezamos tuvimos robos de herramientas primero, después nos robaban material, y después aparecieron un día, mágicamente, en el año 2016, creo que fue, más de 150 balas de FAL sin usar en la puerta de la PDH, ¿no? En noviembre del año 2019 nos quemaron las dos casitas de madera donde atendíamos siempre a la gente. Y este año, que fuimos muy poco y nada, nos robaron 10 ventanas que colocamos con mucho esfuerzo, escúchenme, a 4 metros de altura. No es que estaban ahí a un metro y que por ahí te las... No, estaban a 4 metros de altura, porque es un salón muy grande que estamos haciendo. Un salón de 10 por 15, quiero decir 10 por 15, con techos que en la parte más alta llega casi a 5 metros. Las ventanas estaban a 3 metros y medio, 4 metros. De manera que lo que sacaron eso, que con infraestructura, todo esto que le estoy contando, cada cosa tiene su denuncia en fiscalías de acá de La Matanza. Ninguna denuncia llegó a buen término, ninguna. Sí, es indignante realmente. Pablo, yo te quiero preguntar, nuestros oyentes seguramente te conocen el apellido Pimentel, como lo conocemos los matanceros. Levantan un poco el retorno, Graciela, se te escucha muy bajito. Sí. Y si le decimos a Nati que te levante el audio, ¿me escuchás ahora? Por favor, a ver. Hola, ¿me escuchás mejor, Pablo? Ahora sí, te escucho mejor. Bueno, perfecto. No, yo decía que para todos nosotros, los oyentes, seguramente también el apellido Pimentel es un apellido que conocemos mucho, conocimos la trayectoria de tu papá, de Eduardo, te conocemos a vos desde hace muchos años, y yo pregunto acá, con cierto fingimiento de ingenuidad, ¿a quién le molesta lo que hace la PDH? Y mira, yo primero quiero aclarar algo, que cuando hiciste la presentación, yo el 10 de diciembre del año pasado dejé de ser el presidente de la PDH, después de 15 años, por suerte, me reemplazaron, y es Betty, la actual titular, Beatriz Capdevila, fundadora de la PDH, una compañera extraordinaria, bueno, ella es la presidenta. Sí, claro. Yo quedé como militante referente de la PDH. Bueno, ¿a quién le molesta la PDH? Y yo te diría que, mira, le molesta a algunos sectores de la policía bonaerense, le molesta a algunos funcionarios del Poder Judicial que han sido denunciados por nosotros justamente por el accionar que tuvieron con la causa de Luciano Arruga, un juez de garantía, dos fiscales. No digo que ellos ya se han mandado a hacer eso, ¿eh? No, yo creo que más lo veo por sectores de la policía, sobre todo que tienen que ver con la tortura seguida de muerte de Gabriel Blanco, un joven, claro, que en el 2007 fue detenido por la comisaría de San Carlos y que fue en un par de horas nomás brutalmente golpeado y asesinado. Esa causa nosotros la llevamos a juicio, desgraciadamente tocó el debate cuando empezó el gobierno de Macri. Los abogados que defendían esta causa estaban empoderadísimos y lograron la absolución. Teníamos a 5 policías presos preventivamente porque daban todas las pruebas de que esos eran los autores, al menos todas las pruebas demostraban esto. Esos años la pasamos muy mal con amenazas y demás. O casualidad, Casación nos dio lugar al pedido de nulidad del juicio. Casación lo anuló el año pasado y ahora ya se nombró tribunal, el TOC 4, para llevar adelante el segundo juicio por la detención, las torturas y muertes de Gabriel Blanco. Y vamos a juicio de vuelta. Y casualmente aparece vandalizado nuevamente nuestro espacio. Y también hay un sector de la sociedad, yo diría, que les molesta, porque la PDH y los organismos de derechos humanos, que tenemos un compromiso con los sectores más pobres, más vulnerados, que no tienen tierra, no tienen vivienda, venimos históricamente acompañando las recuperaciones de tierra de pueblos originarios y tomas de tierra que tienen que ver con gente que ha quedado en la calle por situaciones de pobreza, por situaciones de exclusión, por falta de trabajo, y este año sobre todo que pasó, por la pandemia, que mucha gente tuvo que optar por comer o pagar el alquiler. Y la verdad que por una cuestión de subsistencia todos optaron por comer. Y cuando dejaste de pagar el alquiler, la mayoría de los dueños de las casas te echan. ¿A dónde vas? ¿A la vereda? No, fueron a un terreno. Entonces también mucha gente nos tiene bronca porque de alguna manera nosotros, no es que los llevamos de la mano a tomar un terreno, no. Nos llaman cuando están en conflicto porque los quieren echar, y la PDH lo que hace es plantearle al Estado de que debe resolver el problema habitacional y que no puede haber ningún desalojo nunca, menos en estado de pandemia. Bueno, también esa gente creo que no le caemos simpáticos. Bueno, nosotros queremos solidarizarnos, por supuesto, con ustedes. Queremos preguntarte concretamente, ¿cómo podemos dar una mano? ¿De qué manera podemos ayudar? ¿De qué manera podemos difundir alguna actividad que ustedes estén pensando o alguna forma de volver a equiparse? Porque yo creo que la única forma de responder estas cuestiones es decir, bueno, no pasarán, y volver a juntarnos y volver a pensar que esto que hacen ustedes y que en lo que nosotros tratamos de lograr difusión, de lograr apoyo y demás, es necesario y estamos comprometidos con eso. Vos nos dirás, Pablo, de qué manera podemos dar una mano. Bueno, muchas gracias por el pie, Graciela, Carlos. Miren, la mejor manera y la que hemos tenido históricamente en la PDH fue con la solidaridad y el acompañamiento y las donaciones de compañeras y compañeros. Nosotros tratamos de evitar un pedido de subsidio al Estado para cuestiones que tienen que ver con nuestro espacio, porque entendemos que en nuestro país hay una necesidad de cerca de 20 millones de personas que están por debajo del nivel de pobreza y que deben ser asistidas permanentemente. Entonces, que todos esos recursos vayan a ellos y que nosotros iremos levantando, como vos dijiste, ahora cuando nos demos la vacuna haremos una convocatoria abierta, en el espacio abierto, con tapaboca, con distancia social, donde ya hay gente que, por ejemplo, nos ha llamado y dijo, Pablo, una ventana la pongo yo, la pago yo de mi bolsillo. Entonces esas cosas realmente te dan la pauta de que es factible mantener la independencia de cualquier sector que después te tenga atado a alguna declaración o algún accionar. Una de las características que tiene nuestro organismo, que esa independencia nos permite jugar de libre, como se dice, jugar toda la cancha, no estamos atados a un puesto, jugamos toda la cancha y planteamos todo lo que entendemos que tenemos que plantear y a cualquiera. Así que lo haremos así, seguramente haremos una convocatoria a través del Facebook, invitando a todas las compañeras y compañeros a ese día, o a fraccionar para no ir tanto juntos. Miren, cuando nos quemaron las casitas, hicimos una conferencia de prensa y era impresionante la gente que estaba adentro del espacio, que es muy grande, y la que quedó afuera. Y ahí notamos el calor realmente y el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Y el reconocimiento de muchas personas, de muchas organizaciones, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, barrios, gente común, gente sola, que nos quiere ayudar. Así que haremos eso, Graciela, haremos esa convocatoria cuando se despeje un poco más lo del COVID, de dejar pasar esta segunda ola, cuidarnos, vacunarnos, y les digo algo, no frenamos con la pandemia, con todo lo que venimos viviendo, es el momento de mayor actividad. No se imaginan el equipo que hemos formado para atender 50 llamados diarios de presos desde abril a la fecha. Y gracias a Dios, atender tomas de tierra, hacer Zoom, y ahora estamos trabajando muy fuerte con organizaciones hermanas del Paraguay, porque en Paraguay, aparte del COVID, aparte de la pobreza, aparte del latifundismo que está persiguiendo a los campesinos, están, el gobierno paraguayo se las ha agarrado con los niños y está fusilando niños y haciendo desaparecer niños, hijos de miembros del Ejército Popular Paraguayo. Bueno, eso es, estaba recordando el caso de tu papá, que él también formó en su momento la PDH fuera de la Argentina, así que eso es una herencia, ¿no es cierto? Y sí, bueno, estamos muy atentos, al comienzo del nuevo juicio por el asesinato de Gabriel Blanco. Sí, ahí les voy a agradecer que estén atentos, porque vamos a necesitar difundirlo y sobre todo presenciarlo. En el primer juicio estuvieron acompañándonos los chicos jóvenes de familiares y amigos Luciano Arruga con una radio abierta, que fue fantástica. Y esta vez vamos a pedir lo mismo, porque evidentemente se vienen cargados los muchachos, decididos a querer nuevamente buscar su absolución, y nosotros los que estamos muy decididos a buscar justicia, no venganza. Lo que queremos acompañar a la familia de Gabriel es para que vayan a la cárcel los responsables de la tortura, de torturar a un joven y matar a un joven en un calabozo. Claro, para mucha gente que estará escuchando esto, no digo mucha o algunos, van a decir, bueno, era un pobre y que se dedicaba a robar y vivía en una villa. Era de una villa, antes robaba, pero en el momento que lo detienen, justamente estaba trabajando en una metalúrgica hacía un año en Blanco, donde se había rescatado de la droga y de salir a robar. Y en ese momento, como él se había negado a robar para la policía, lo mismo que Luciano Arruga, dos años antes lo habían convocado a robar en el 2007 en la comisaría de San Carlos, y él se negó. Y cuando vos te negás algo a la policía, dos caminos tenés, como te dicen ellos, la cárcel con una causa armada o la bolsa negra. Bueno, claro, los dos casos terminaron en una bolsa negra, Luciano y Gabriel Blanco. Bueno, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo, un abrazo solidario para vos, para los compañeros de la PDH, y estamos atentos entonces al segundo juicio por el asesinato de Gabriel Blanco. Muchas gracias en nombre de todas las compañeras y compañeros de la Asamblea, y cuando hagamos una jornada les vamos a avisar, y el comienzo del juicio también. Un abrazo para todos y para todas. Dale. Hemos conversado con Pablo Pimentel. Bueno, yo lo presenté como presidente de la PDH de La Matanza, pero él me aclaró que hace un tiempo que no está y que está la compañera Beatriz Capdevila. Pero bueno, un militante conocido por todos nosotros de derechos humanos.